Ya verás, cuando el viento te empuje al mar, sin camino de regreso, allí donde todo es incierto, ante los ojos quietos del universo, cambiará, vendrán otros tiempos, habrá un Dios en cada silencio. Toque la soledad, despertarás deprisa allí donde todo es incierto, ante los ojos claros el universo. Te asustarás, te irás corriendo, buscarás a Dios en tu silencio. Ay, puede ser que mañana.